habla el río. Tú eres, río de Heráclito, el mismo musgo sobre el que anduve ayer. Las mismas cosas que vuelven, que fluyen hacia la obligada eternidad. Pero hay, sin embargo, mínimas diferencias ciertas. Mis manos de hoy cuando acarician no son las manos de ayer. Ni la luz de mi mirada se suicida del mismo puente. Ni mi cuchillo se hunde en la carne con la misma ya brutal cadencia. Del bendito ha surgido el sicario, del lento el ágil, del tonto emergió el sabio y del sabio un tonto más persistente. Habla el río, afirma el hombre. Todas las cosas vuelven, van, vuelven, van. Poema del libro Aire Verdadero de Armando Siles.